En la palabra de Dios encontramos dos libros maravillosos, amigos, el libro de Salmos y Proverbios. Proverbios da sabiduría práctica para las situaciones de la vida, y Salmos es un compendio de cánticos y alabanzas relacionadas a Dios con experiencias que uno ha tenido con Dios y con sus amigos, con los contemporáneos de la época. Pero no solamente es eso, sino es un llamado para atender la necesidad de los oprimidos, de los necesitados. ¿Quieres saber cuáles son estos llamados que tiene Dios para nosotros ahora? Pues te invito a que seas parte de Código Abierto, que inicia así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría que tú seas parte de nuestro programa, querido joven. Capaz has destinado este tiempo para meditar en la palabra de Dios y bien lo estás haciendo. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía maravillosa de la palabra de Dios, el título Servir a los Necesitados. Y el día de hoy estamos en la lección número 4, avanzando en este estudio, y la lección es muy buena, el título Misericordia y Justicia en Salmos y Proverbios. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar la lección, y a continuación te los voy a presentar. Vamos a empezar por aquí un amigo, Noel, bienvenido a Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero muchas gracias. Un placer para mí el poder estar en este programa y a la vez compartir también estas hermosas enseñanzas de la Biblia, que son muy prácticas para nuestra vida diaria. Muy bien. Saludos, por favor. Sí, por supuesto. Quiero saludar a muchos amigos que también ven este programa en Honduras, en Centroamérica, algunos amigos en Costa Rica también. Un saludo especial a mi familia, también a mi esposa Dariela y mis hijos que seguramente están viendo el programa. Excelente, gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos a Rosiña también, una dama con nosotros. Bienvenida, Rosiña, Código Abierto. Muchas gracias. Mi nombre es Rosiña Suárez. Soy de la parte oriental de Bolivia, del Beni más precisamente. Y bueno, ¿no? Estamos aquí muy contentos de estar en este programa de Código Abierto. Excelente, saludos, por favor, también es el momento. Me gustaría mandar un saludo para una prima que tengo en Brasil. Ella seguramente debe estar viendo el programa ahora. Así que un saludo para Diana hasta el estado de Pará. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y tenemos al medio de nuestro escenario también al Pastor Elías. Bienvenido a Código Abierto, Pastor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y espero que de esta experiencia podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida también. Con seguridad que sí. Pastor, saludos también, por claro, favor. Un saludo a todos quienes nos siguen en Sudamérica, el programa, y en especial aquí en Bolivia, a la Universidad Adventista de Bolivia, a quienes viven dentro de la Universidad Adventista. Muy bien, Pastor. Realmente tenemos muchos amigos ahí que captan nuestra señal, ya sea por la TV o también por el Internet y las redes sociales, obviamente, y nos escriben y comentan y dicen, mándanos saludos aquí, que en Brasil, que al otro lado del mundo, que en Estados Unidos, a todos ellos. No recuerdo los nombres, pero queremos hacer extensivo este cariñoso saludo y un abrazo desde aquí, desde el C de Código Abierto. Estamos ya en la lección número 4 de esta guía de estudio que es maravillosa, el título Misericordia y Justicia en Salmos y Proverbios. Pero antes de comenzar a abrir la palabra de Dios y estudiar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Noel, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Está bien. Inclinemos los rostros, oremos. Señor, queremos pedirte que tú puedas estar con nosotros, bendecir el estudio, iluminar nuestras mentes para poder compartir de una manera sencilla y práctica las enseñanzas que tú has dejado para nuestra guía diaria. Ayúdanos a entender, comprender y ponerlo en práctica también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos con un sector que no puede faltar en nuestro programa, el marco temático que está preparado por el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Excelente, amigo Waldy, muchas gracias. Y quiero felicitar a cada uno de ustedes quienes siguen la señal de Nuevo Tiempo, ahora con Código Abierto. Muy bien, estamos en la lección número 4 y justamente en el contexto literario de los libros poéticos de Salmos y Proverbios se encuentran muchas declaraciones y consejos acerca del respeto y la acción benefactora hacia los desprotegidos, los menesterosos y los más débiles de la sociedad. De tal manera que el libro bíblico de Salmos ha sido llamado el canto de esperanza de los oprimidos. Obviamente, amigos, pensar en la pecaminosidad de la tendencia humana de oprimir a quienes están desprotegidos y aprovechar toda situación de poder e influencia en contra de los más débiles y pobres es algo que normalmente se ve no solo en la historia, sino también de forma actual. Así, en ese sentido, el libro de Salmos contiene capítulos enteros que abordan el tema de cómo sobrellevar la relación entre los que tienen una posición de influencia y poder hacia quienes no la tienen, ya sea esta posición de poder respecto del dinero o tal vez una posición social elevada. El libro de Proverbios, por otro lado, enfatiza varios capítulos la necesidad de cuidar el derecho de los pobres y los más vulnerables, de aquellos que son oprimidos y de quienes pasan también por épocas de necesidad. Es en este contexto, queridos amigos, literario, bajo las amonestaciones del libro de Salmos y Proverbios, en relación con el cuidado y el trato con los afligidos y oprimidos de la sociedad, que se debe considerar estos consejos llevándolos a la práctica. Obviamente, queridos amigos, nosotros necesitamos tomar en cuenta que la condición actual de la sociedad va en detrimento. Por lo tanto, es bueno considerar estos consejos de Salmos y Proverbios. Vamos adelante con el estudio. Gracias, pastor, por el marco temático de esta lección. Estuvo realmente muy buena. Amigos, ustedes que están en su casa o tal vez frente a un computador, yo les invito ahora a que busquen la palabra de Dios. Y mientras lo hacen, nosotros vamos a preguntar a nuestros invitados algo para romper el hielo. Y bueno, por ejemplo, Noel, pastor, Rosiña, ¿qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos libres? Si es que hay ese tiempo, ¿no? Jugar, cantar, pasear, caminar, qué sé yo, ¿no? A ver, Noel. Bueno, en los tiempos libres a mí me gusta mucho, me gusta el arte. Y en el arte está la música, toco guitarra, así que agarro la guitarra y pueden pasar horas, ¿verdad? Interesante, era la guitarra, traigas la guitarra es un hobby. Sí, es un hobby muy que me gusta mucho. Aparte también escribir, ¿verdad? Escribo a nivel personal algunas cosas, anécdotas, que sé yo, me gusta más el estilo narrativo, entonces... me gusta escribir, entre otras cosas. Muy bien, excelente. ¿Y Rosiña? A mí me gusta mucho la fotografía. Y en los tiempos libres, así, salimos, ¿no? A poder conocer lugares, mirar la naturaleza, y me gusta tomar mucha fotografía. Así, fotografía profesional, ¿no? Interesante. ¿Y hay algún sitio, alguna página, algo? ¿Hobby por ahí? Capaz. Estaba apoyando el ministerio de mi esposo y tenemos una página, bueno, de nuestro ministerio, ¿no? Y le puse Advent News. Entonces colaborábamos con fotografías en nuestro campo y apoyaba en todos los eventos, ¿no? Que se realizaban en la iglesia. Entonces mis fotos eran muy buscadas por todas las personas. Muy bien, eso es, a ver, muy buen dato, ¿no? Y un pasatiempo muy interesante también. ¿Y en su caso, pastor? Soy una persona muy casera. En mis tiempos libres me gusta estar en casa, leer. Me gusta leer demasiado, preparar a temas evangelísticos, con lo que tienen que ver con la Biblia, grabar algunos videos de mensajes, ¿no? Para los jóvenes. Y, por otro lado, también el deporte. Me gusta jugar. Muy bien, entonces es un youtuber, ¿usted, pastor? No me considero así, pero tenemos un ministerio personal con un pariente mío también que tiene una productora. Entonces tenemos una página así en el YouTube, en el Facebook, que se llama Presencia Divina, ¿no? Y cada semana también estamos subiendo un mensaje de la Palabra de Dios ahí. Qué bueno, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo aquí, al final lo hacemos con un propósito, ¿no? Compartir la esperanza que nosotros tenemos. Y es bueno conocer y saber de esto. Muy bien, les hago una pregunta ahora. ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Qué sentimiento tendrían si de repente llega a su casa una citación para presentarse delante de un juez? ¿Temor, miedo, angustia o finalmente alegría? Bueno, dependiendo de qué se trata, ¿no? Yo creo que depende mucho de la situación, ¿no? generalmente lo que la gente percibe es temor, yo creo, ¿verdad? Llega una citación para presentarse a un juez. Yo recuerdo una experiencia. Yo estaba en la secundaria, en una institución adventista. Y un día el director general me llamó. Necesito hablar contigo. Y solo el hecho de llamarme, yo empecé a pensar, ¿qué hice mal? Y empecé a recordar, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos llaman, a veces nosotros empezamos a pensar y le tememos al juicio, ¿no? Pero hay algo interesante con eso, ¿no? Siempre deberíamos temerle al juicio, ¿verdad? Verdad. Pero sí. Es la primera impresión que se nos viene. Exactamente, ¿no? Y en su experiencia, pastor, ¿algo quiere comentarnos esto? Sí, como lo mencionaba Noel, ¿no? Primero la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hice? ¿No? ¿Por qué me están citando? ¿Para qué? ¿No? Y seguramente un poquito de temor también, ¿no? Uno empieza a reflexionar, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿O a qué se deberá esta situación? ¿No? Es la primera reacción que yo tendría, tal vez, ¿no? Correcto. Y me imagino que algo parecido, ¿no es cierto? Yo estudié Derecho. Ajá. Entonces, este tipo de situaciones para mí ya es un poco... Bueno, también estuve trabajando, ¿no? Ejerciendo la carrera un poco, pero para las personas que es la primera vez que le llega una citación, el rostro de las personas es, bueno, de preocupación, de incertidumbre, y muchas cosas se le pasan por la mente, ¿no? A las personas que no tienen una capacitación apropiada para lo que se le está citando, ¿no? Okay. Pero... si me preguntan a mí ahora, para mí una situación es simplemente ir ante un juez y responder, ¿no? a lo que está precisando, ¿no? Correcto. Que en las citaciones que se les hacen a las personas, generalmente siempre se le notifica, ¿no? qué es lo que para qué está yendo. Y no va a ir de una forma a ciega, se puede decir, ¿no? Sino que sabe para qué está yendo, cuál es el motivo de la citación. Correcto. Ahora, yo les hago una pregunta más. ¿Será confiable la justicia humana? ¿Por qué hay ese temor, no? Porque si fuese todo bien, capaz iríamos tranquilos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué situación? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿O será la pecaminosidad que tenemos nosotros que ya de por sí nos hace sentir ese temor? ¿Qué opinas? Si yo estaba pensando, si yo conociese a quien me va a juzgar, entonces tal vez no sentiría miedo, ¿no? Pero como no conocemos a quien nos va a juzgar, y hoy en día vamos a ser realistas, la justicia humana no está al 100% creíble, ¿no? Entonces uno puede dudar y decir, ya, las cosas pueden salir no como yo las planeo, ¿no? Interesante. Coincido con el pastor, porque creo que el mayor temor que exige, aunque yo sepa para qué me están llamando, el hecho de que son seres humanos que se pueden equivocar los que van a tratar mi caso, es que me genera incertidumbre, ¿no? Y la justicia humana hoy por hoy ha dejado mucho que desear, porque somos así, somos humanos y tendemos a equivocarnos. Y no solamente equivocarnos por omisión o porque se nos pasó, sino también por otras situaciones, ¿no? Correcto. Lastimosamente el ser humano es así, ¿no? Sí, yo me imagino, ¿verdad?, que en el área tuya has escuchado muchos de esos casos también. Sí, quienes temen más en el caso de una situación, por ejemplo, son las personas de escasos recursos, aquellos que no son tan favorecidos. Muchas veces la justicia, como decía aquí el pastor, no favorece a los pobres. Como decían allá, ¿no? Quien tiene plata, tiene justicia. Pero quien no tiene, ¿a quién va a acudir? Correcto. Y justo quería llegar a este punto, ¿no? Porque empezamos ahora a estudiar nuestra guía de estudio. Y Salmos tiene un canto de esperanza para los oprimidos. Y es esa la situación. A veces nosotros buscamos justicia en este mundo de injusticia y no la encontramos. Es más, si no tenemos recursos, como tú dices, es complicada la situación. Y por X o Z motivo, quedamos en esa situación. Y ahí es muchas veces cuando levantamos los ojos al cielo y clamamos a Dios. Pero a veces pensamos que Dios tampoco responde, como que hay un silencio. ¿Será esto verdad, pastor? ¿Qué podemos empezar a hablar de lo que nos dice nuestra guía de estudio? Bueno, lo que acabas de decir, Valdemir, es verdad. Salmos es un libro de expresiones, ¿no? Cánticos, de alabanzas. Y justo aquí en Salmos 82, los versículos 3 y 4, habla acerca de este tema que estamos diciendo en este momento, ¿no? De defender al pobre, como lo mencionaba Rosiña, ¿no? El texto dice así: defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Pero pareciera que eso no sucede hoy en día, ¿no? Pareciera que eso no está pasando. Librad al afligido y al necesitado, dice el versículo 4, librarlo de la mano de los impíos. Entonces, debemos atender esta situación que es importante, ¿no? Y que nosotros deberíamos estar siempre, como cristianos también, atentos a las necesidades de las personas, ¿no? Correcto. Por ahí vamos a buscar Salmo 9. Si alguien lo tiene, por favor, el verso 7 al 9. Ahí cerquita, porque vamos a empezar viendo el libro de Salmos y después Proverbios, ¿no? Salmos, el capítulo 9, versos de 7 al 9. Por favor, Noel. Sí, lo tengo acá. Dice así: pero el Señor permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Qué interesante saber esto, ¿no? Que tenemos un juez que está dispuesto a escucharnos, a socorrernos en ese momento de angustia y tribulación. ¿Qué opinas, Noel? Bueno, a mí me llama la atención mucho que dice la última parte: el Señor será refugio del oprimido en el tiempo de angustia. Todos vamos a enfrentar situaciones complicadas y difíciles, ¿verdad? Y vamos a enfrentarnos a injusticias de la vida, quizás. Espero que nosotros no seamos los opresores o los injustos, ¿verdad? Pero en el caso de que nosotros estemos enfrentando una situación injusta, esto es lo que nos debería dar fortaleza, porque dice: el Señor será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. O sea, tenemos esperanza, a pesar de que enfrentemos situaciones difíciles, que obviamente las vamos a enfrentar. Correcto. ¿Qué opinas, Rosiña? Bueno, ahí, pensando un poco de lo que decía, ¿no?, ahí Noel, yo fui testigo, ¿no?, de una situación de injusticia. Mi mamá fue parte de un proceso civil con mi padre, y tuvieron un proceso muy largo de 10 años de juicio, donde, ¿no?, se acababa un proceso, iniciaban otro, apelaban, llegaba hasta el Tribunal Constitucional para apelación, volvía. Venía y otra vez continuaba el proceso apelando, y el otro contestaba, el otro no se dejaba. Y al final, creo que como te dije al inicio, a veces las personas que no están bien capacitadas sufren, ¿no? Mi mamá prácticamente sufrió 10 años de su vida, un proceso de que fue totalmente injusto, perdió muchísimas cosas y salud dentro de eso también, y más que todo la unidad familiar, ¿no? Nosotros nos volvimos a mamá, apoyamos a mamá, y nuestra familia como que se desunió, ¿ve? Y vemos ahí que nosotros encontramos refugio en los brazos de Dios, porque fue así que llegamos a la iglesia adventista, ¿no? Nosotros éramos muy pequeños, pero vimos este tema de la justicia, que era tan injusta, ponerse del lado de mi padre, ¿no? Y dejarnos prácticamente sin nada, hablando materialmente, ¿no? Correcto. Yo pienso que en esos 10 años de sufrimiento que tuvimos, Dios fue nuestro refugio. Nosotros nos apegamos a Él, confiamos totalmente en Él y le dejamos todo el proceso judicial en sus manos, confiando de que la justicia humana no es como la justicia divina, que en su momento nuestro Padre se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Y bueno, pasaron más de 15 años y ahora Él reconoce lo que ha hecho. Gracias, Rosiña, por abrir tu corazón. Con seguridad, amigos, tal vez alguien está pasando una situación similar. Podemos ir a Dios, que Dios está con los brazos abiertos en este momento para abrazarnos y estar con nosotros. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y en este momento quiero ofrecerte algo del todo especial. Mira, en mis manos tengo un estudio de la Palabra de Dios acerca del libro del Apocalipsis. ¿Cuántos de nosotros tenemos un sentimiento cuando escuchamos Apocalipsis de temor? Pero quiero decirte que Apocalipsis más bien es una bendición porque es una muestra del amor de Dios. En este estudio encontramos muchas cosas maravillosas. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje a las siete iglesias, las siete trompetas, la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Como tú puedes ver, es un estudio del todo especial, full color, con preguntas y respuestas. ¿Sabes cuánto cuesta? Absolutamente nada. Este material es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, solicitar tu curso y este material llegará hasta tu puerta. No te olvides de eso. Queremos crecer juntos espiritualmente y este material va a hacer esto por ti. No te olvides de esta invitación. Después de esa invitación que hemos hecho a nuestros amigos, continuamos estudiando la Palabra de Dios y nuestra guía de estudio. Habíamos ido a la pausa con un testimonio, ¿no es cierto?, de Rosiña. Y muchos años ahí en una justicia humana que probablemente no es justicia, para nada, ¿no? Y en la Palabra de Dios encontramos en el libro de Salmos situaciones similares, donde el pueblo de Dios también sufría y clamaba y oraba para que Dios se levante y responda. ¿Qué situación encontramos, pastor, en este sentido? Bueno, la situación es que se pide justicia, ¿no? Clamamos justicia todo el tiempo, pero deberíamos nosotros buscar justicia en la persona que es más justa, ¿no? Yo no sé si podemos abrir ahí la Palabra de Dios. Por favor, Salmos, pastor. El capítulo 82. No son muchos versículos, son 8 versículos, pero... Lo podemos leer, ¿no? Todo y después comentamos. Claro que sí. Por favor. Muy bien. Dice así, miren. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al pobre y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, no andan en tinieblas. Vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Y caeréis como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Interesante, ¿no? ¿Qué podemos sacar de este salmo que hemos acabado de escuchar, Noel? Muestra una radiografía de la realidad que se vivía en esos tiempos, pero que actualmente también lo vemos. Lo vimos en la historia que nos comentaba. Porque hoy día nos enfrentamos a situaciones también injustas. Pero lo que más me sorprende de todo esto, y que lo menciona también nuestra guía de estudio, es que no solamente hay esperanza para aquellos que han sido víctimas de la injusticia. Yo me ponía a analizar y ponía a pensar, la otra persona que es injusta con nosotros, también es un hijo o una hija de Dios. Y de cierta manera el Señor es tan sabio, porque Él se divide de maneras muy sobrenaturales, para poder atender a la necesidad del que ha sido víctima de una injusticia, pero también darle oportunidad de salvación a aquel que ha sido injusto. Y hay oportunidad para alguien que ha sido injusto con otra persona y quiere, o siente la necesidad de cambiar. Y eso me impresionó mucho, lejos de lo otro que conocemos, pero que hay oportunidad. Si alguien ha sido injusto, quiere cambiar, hay oportunidad en el Señor. Qué interesante, qué bueno saber eso, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida, probablemente en cosas pequeñas, también nosotros hemos sido injustos con algo, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades. ¿Qué opinas, Rosiña? Yo viendo desde otra perspectiva, ¿no? Si nosotros somos los opresores, ponte, nosotros vamos a acarrear unas consecuencias acerca de lo que estamos haciendo. Dios está mirando todo. Y está mirando si nosotros estamos sufriendo injusticia o de pronto nosotros estamos siendo injustos con una persona. Pienso que cada acción que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y la consecuencia la vamos a pagar aquí. Claro que también vamos a tener un juicio, ¿no? Pero la consecuencia también la vamos a tener que sufrir aquí en la tierra. Entonces creo que deberíamos analizar un poco las consecuencias que vamos a tener por las injusticias que estamos realizando. Desde ese punto de vista lo estoy viendo. Ahí aplica el versículo 2, ¿no?, que acabamos de leer, poniéndonos en el lugar del que juzga, ¿no? Si no lo hacemos correctamente, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos, ¿no? Como dice Rosiña, tenemos que, en el momento que nos toca juzgar también, ¿no?, pensar en aquello que vamos a tener que pagar un día, que son las consecuencias de nuestros actos también, ¿no? Correcto, ¿no? Porque ya sea para bien o para mal, todo lo que nosotros decidimos hacer va a tener su consecuencia. Sí, no, y es interesante cómo también, por ejemplo, se me viene a la mente la ilustración de David. David se cometió una injusticia. El profeta vino a decirle, a contarle una ilustración, y cuando él se dio cuenta, la reacción de él fue de arrepentimiento, ¿verdad? Él dijo, no, yo he pecado. Reconoció. ¿Verdad? Reconoció. Pero el reconocer no te quita las consecuencias. Correcto. Obviamente tú puedes restaurarte, pero a la vez vas a tener que cosechar las consecuencias. Dios es un Dios justo. Tarde o temprano, lo que tenemos que tener la certeza es que Él va a llevar la vida de las diferentes personas de tal manera que cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. ¿Sabes qué? La injusticia lleva a un sentimiento de venganza muchas veces. Pero el Señor dice, mía es la venganza. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente, aunque dice que la espera desespera, pero tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Con fe y con paciencia en el Señor, y saber que Él guía los designios prácticamente de todas las personas. Correcto. A mí me llama mucho la atención nuestra guía de estudio. Yo he subrayado un párrafo aquí, una oración que dice, Dios da la voz a los que no tienen voz, ¿no? Porque justamente puede ocurrir inclusive que nunca llegue la justicia en este mundo, que apelemos, que peleemos, que gastemos todos nuestros recursos y lastimosamente vamos a salir perdiendo. Entonces, ¿dónde está Dios? Nos podemos preguntar en ese momento. Dios, como tú decías, lo ve y lo sabe todo. Y en algún momento Él va a juzgar. Si no es ahora, va a ser muy pronto, ¿no? Pero lo que tú decías con respecto a lo que se siembra y se cosecha también es una realidad que debería estar presente en nuestra mente, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro de los salmos. También, Rosiña, si por favor lo podemos leer ahí, o tal vez Noel, si lo tienes, el Salmo 101, ¿no?, que está ahí cerquita, que ahora son unas promesas de un rey. Es algo interesante, por favor. Bueno, lo tengo acá, dice, cantaré de tu amor y tu justicia, de ti cantaré, Señor. Cuidaré de andar por el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí? En la integridad de mi corazón andaré en mi casa. No pondré ante mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Nada de ellos se me pegará. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré el mal. Al que en secreto difame a su prójimo, a ese lo destruiré. No soportaré al de ojos alternos y corazón arrogante. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que comete fraude no habitará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Por la mañana exterminaré a todos los impíos del país para extirpar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Qué fuerte e interesante este salmo, ¿no? En realidad está ahí hablando. Dice aquí las promesas de un rey, de un líder, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Esta es una oración maravillosa. ¿Qué opinan, amigos? Pastor. Miren, si ustedes se dieron cuenta, el Salmo comienza primero dando alabanza a Dios, ¿no? Porque dice, misericordia y juicio, cantaré y a ti cantaré. No hay promesa válida si nosotros no reconocemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Porque lo que viene más adelante son promesas que David hace, ¿no? Porque va a ser rey, en algún momento va a juzgar, ¿no? Entonces él pone en primer lugar a Dios, ¿no? Dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí, dice el versículo 2. Le está hablando a Dios, ¿no? Solo con Dios en nuestras vidas podemos, ¿no?, determinar juicio justo. Correcto, pastor. ¿Qué te llama la atención de este salmo, Rosy? Pienso que, digamos, no puedo esperar promesa de Dios si no estoy siendo fiel a Él. Dios quiere fidelidad. mientras no seamos fieles a Dios, yo pienso que la promesa de Dios no va a llegar a nuestra vida. Así como Dios da, Dios quiere que también nosotros le entreguemos nuestro corazón entero. Y eso significa amarle, obedecerle, imitar el carácter de Jesucristo, ¿no? Bondadoso, ayudador, con las personas. El tema de extorsionar a alguien, de mentir a alguien, eso no está dentro de los parámetros de amor hacia Dios. Entonces yo pienso que para esperar la promesa de Dios tenemos que mantenernos fieles a Él. Correcto. A mí me gusta pensar que cuando tenemos una gran responsabilidad es donde más tenemos que aferrarnos a Dios, ¿no? Y justamente aquí David expresa eso. Está viendo el reto que tiene por delante y lo primero y sabiamente hace es reconocer que necesita de Dios, porque sin Él no va a poder hacer nada. Y dice, no, voy a buscar personas que tengan ciertas características porque sí necesito de eso. Interesante. Es bastante interesante porque pareciera que todo esto está orientado a líderes. Correcto. A personas que tienen responsabilidad. Pero quizás alguno que esté escuchando o viendo el programa hoy diga, pero yo no ocupo ningún cargo de liderazgo. Pero una autora habla acerca de eso, ¿no? Que cada uno tiene dentro del círculo donde se desarrolla, puede ser un círculo social, familiar, laboral, y ya vamos escalando más, tenemos una responsabilidad, un círculo de influencia. Correcto. Donde Dios ha dejado en nosotros esa responsabilidad de actuar de una forma justa también, ¿no? Y yo creo que todos estos principios para un liderazgo, ¿verdad?, también se pueden aplicar a cada uno de nosotros y lo podemos aplicar en nuestro círculo más cercano de influencia donde nosotros nos movemos. Entonces no es necesario que tú tengas un cargo. Tú donde estás tienes cierta influencia. En tu hogar eres el padre, tienes la influencia sobre toda tu familia, ¿no? Eres hijo, eres el hijo mayor, tienes la influencia sobre tus hermanos menores. Es que nadie se escapa de esto. Es interesante eso. Correcto. Alguien alguna vez me decía lo siguiente, es como una maratón más o menos. No sé si han corrido ustedes. Cuando uno corre, mira la cabeza que está allá adelante y dice, no, imposible. Pero uno voltea y uno tampoco ve. Entonces alguien me decía, siempre va a haber alguien superior a ti, pero siempre va a haber alguien detrás de ti, mirándote. No te olvides de eso. Y tú puedes ver a otras personas, pero no te olvides que te están viendo. Interesante, en el círculo y en el entorno donde estemos. Me llama ¿Puedo agregar algo ahí? Claro que sí. Ese tema de la influencia, ¿no? Que ahora, hay personas que se llaman influencers, ¿no? Correcto. Y son gente que están ahí, que tienen 1 millón de seguidores, ponle en Instagram o en el Facebook. Ahora, como decía Noel, no necesitamos ser líderes. Ya a mano, ¿no? Con el celular ahí, yo puedo influenciar a millones de personas. Ah, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás usando esa influencia? ¿Cómo estás usando tus redes sociales para influir a las personas? ¿Qué es lo que tus redes sociales están hablando de ti? ¿Qué es lo que estás transmitiendo con tu vida? Es muy importante eso, ¿no? Yo lo veo así y a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales. Y si ustedes miran a los adolescentes, ellos siempre tienen a un artista o a una persona que están siguiendo. Pero ¿por qué no están siguiendo a alguien que está dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que el mundo nos está influenciando a nosotros o nosotros estamos errando en algo para influenciar al mundo? Es una presión realmente grande, ¿no? El entorno. Sí. Y ahora con las redes sociales, como tú decías, la presión de los amigos, la moda y hacia dónde va todo, es complicado. Pero realmente es muy cierto lo que tú dices, Rosiña. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar, con las herramientas y los medios que tenemos a nuestro alcance? ¿Qué es lo que dice tu red social de ti? ¿Cuál es tu estado? ¿Qué mensaje das? Son cosas que están viendo las personas que están a tu alrededor, que dicen mucho acerca de lo que eres y lo que haces. Sí. Y a veces nos olvidamos de aquello, ¿no? Y decimos, no, a nadie va a afectar. Yo hago esto ya, pero no, realmente afecta. Y a veces no sabemos en la manera cómo está afectando, ¿no? El siguiente Salmo, el 146, nos dice y nos recuerda que debemos andar con el Señor. Y esto es buenísimo porque eso nos va a ayudar a tal vez redireccionar nuestra visión hacia las cosas que son buenas. Rosiña, por favor, ¿puedes compartir con nosotros este Salmo? Claro que sí. Dice, Dios ama al justo. Alabad al Señor. Alabad, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en príncipes ni en hombres, porque no puedes salvar. Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, que permanece siempre fiel, que hace justicia al agraviado, que dan pan al hambriento y sueltan a los presos. El Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Oh Sion, tu Dios reina por todos los siglos. Alabad al Señor. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que realmente es buenísimo. Como el libro de Salmos nos invita a ser parte activa, práctica, y ser las manos de Dios en este mundo, con cosas que tú y yo podemos hacer ahí, en nuestro hogar, en nuestro medio, con lo que tenemos para llevar esperanza a nuestro entorno y a los que más necesitan en este momento. Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Y antes de seguir estudiando la lección, yo quiero hacerte una nueva invitación para ti. ¿Te gusta la profecía? Hace rato te invitaba a estudiar Apocalipsis, pero ahora en mis manos tengo un nuevo estudio. Profecías de Daniel. Es un estudio del todo especial. Muchas cosas que con seguridad en algún momento te has preguntado si la palabra de Dios responde. Preguntas con que ver el tiempo, la profecía, la estatua de Daniel, qué significa esto y todo lo demás. Con seguridad va a ser de gran bendición para tu vida. ¿Cómo consigues este estudio? Muy fácil, es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es contactarte con nosotros, solicitar tu curso y este curso va a llegar hasta tu hogar. Ahora, si te gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com y tendrás este estudio de manera digital. Y con seguridad será de gran bendición para tu vida. Nos hemos ido a la pausa, amigos, hablando del Salmo 146. Realmente maravilloso. ¿Qué más podemos hablar, Rosina, con respecto a este Salmo? ¿Qué nos enseña a hacer algo práctico para nuestra vida? Muy bien. Gracias, Waldi. Este año la Iglesia Adventista en el Departamento de Jóvenes tiene un proyecto muy lindo. Se titula Somos tus manos, ¿no? Y trata de adoptar, ¿no? Sea un huérfano, a una persona que está privada de libertad, a una viuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adoptamos a esta persona y colaboramos con esta persona durante un año, ponle, para iniciar. Pero ¿de qué se trata esto? De hacer esto un estilo de vida, de ser las manos de Jesús aquí en la tierra. De que la gente mire que nosotros no solamente nos preocupamos de leer la Biblia, de ir a la iglesia, sino que tenemos una religión más práctica, ayudando a nuestro prójimo. Correcto, ¿no? La característica del cristiano debería ser esa, ¿no es cierto, Noel, pastor? No solamente hablar o caminar con este libro para que nos reconozcan, ahí va un cristiano, sino debería ser un estilo de vida diferente desde nuestro trato, cómo nos llevamos, saludamos, cómo empatizamos con las otras personas para que aquella persona vea en nosotros un hijo de Dios. Y eso es lo que nos está llamando, Salmos y Proverbios. ¿Qué más podemos comentar, Noel? Bueno, el Señor nos hace llamado para unirnos más a Él. Es un desafío sirviendo a los demás. Y todos hemos experimentado, creo, al poder servir a los demás, cuando tú atiendes a otra persona, tú mismo, estando en necesidad, recibes la mejor recompensa. Porque atendiendo a otra persona, tú sientes una gratificación que no se puede comparar con otra cosa, ¿verdad? Cuando has ido a visitar a otra persona que está en una situación complicada y tú estás pasando una situación difícil, te das cuenta de repente que tus problemas no son tan grandes como tú pensabas. y al interactuar con otra persona tú ves que Dios ha sido bueno contigo. Y al final sales beneficiado. El Señor tiene muchas formas y esta es una de las formas en que nos hace asegurar a nosotros que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando a veces nos desesperamos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, no responde, es porque no hemos visto lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y eso me llama la atención, renovar nuestra relación con Dios sirviendo a los demás. Correcto. El libro de Proverbios, realmente sacamos mucha sabiduría, ¿no? Y consejos maravillosos que nos dan. Vamos a ver algunos versículos ahí que tienen que ver con misericordia a los necesitados, ¿no? Porque hay muchas cosas que Proverbios nos dice, pero específicamente con respecto a este tema, ¿qué es lo que podemos extraer? Pastor, ¿tiene tal vez ahí algún versículo, algo que quiera compartir con nosotros? Sí, yo logré subrayar tres versículos aquí en Proverbios 30 que me gustaría compartir con ustedes. El versículo 7 al 9 que dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Está hablando el personaje con Dios y le está pidiendo dos cosas, ¿no? Vanidad, dice, vanidad y palabra mentirosa, apártalo de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, dice el versículo 9, y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre, dice, de mi Dios. Interesante. Estos tres versículos está hablando acerca de, ¿no?, vivir con lo que Dios nos da. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué mi vecino tiene más dinero? ¿Por qué él prospera económicamente más rápido? ¿Y por qué Dios no conmigo? Y yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo, ¿no?, doy mis ofrendas y todo lo demás. ¿No? Esta oración debería ser nuestra, ¿no? Dios nos conoce. Entonces, si estamos en la situación que estamos, seguramente es mejor. Y ahí nos vamos a mantener bien, ¿no? Para poder nosotros seguir firmes en los brazos de Cristo, ¿no? A veces anhelamos la riqueza, ¿no?, y a veces renegamos de la pobreza, pero Dios sabe el porqué, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque es muy claro lo que dice: no me des mucho para que me olvide de ti. Exacto. Ni tampoco me des nada para que hurte, ¿no? No, y consiga. A veces la necesidad te puede llevar a eso. Exacto. Pero cuando vemos ahí las cosas, realmente podemos ver que Dios nos bendice de muchas otras maneras. Y es muy cierto lo que dice. Qué interesante, Noel. Bueno, yo creo que Dios nos pone límites a nosotros mismos, ¿verdad? Él nos conoce mejor que nosotros mismos, inclusive, ¿verdad? Y muchos quizás alguna vez hemos pensado, hemos dicho: Señor, ¿por qué no me das más riqueza? Yo ayudaría al pobre. Yo daría esto, yo haría estas obras de beneficencia. Mira, que yo si tuviera, Señor, ¿por qué no me das? A veces hay que detenernos y pensar un poco que quizás el Señor no nos da porque de repente nosotros con eso nos perderíamos. Y el Señor nos está librando. El Señor quizás dice: no, mira, no sabes lo que estás pidiendo. Como estás, estás dependiendo de mí y yo sé que vas a seguir adelante. Pero a veces nosotros, inclusive al pedir a Dios, debemos saber pedir, dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pedimos sin saber porque no sabemos pedir. Pero el Señor conoce y por eso es que nosotros tenemos que confiar tanto en Él, porque Él ve mucho más allá. Y Él, si Él nos ha permitido pues tener eso, como dice el texto que leo, pues debemos nosotros sentirnos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Correcto. Rosiña, ¿algo que quieras compartir? Aquí en Proverbios hay un versículo, ¿no?, que dice que es mejor tener algo con justicia que tener algo que no es justo, ¿no? Como decía ahí Noel, Dios sabe cómo tú administras tu dinero, tus bienes materiales, tus recursos. Entonces yo creo que Él conoce nuestro corazón mejor que nadie. Y ser rico tampoco está malo, ¿no? No vayan a pensar ahí las personas que tienen dinero, ¿no?, que Dios no está con ustedes. Al contrario, Dios está con todas las personas, porque para Él todos somos iguales. No vale más un billete de 50 bolivianos que está nuevo que otro que está viejito, ponle, ¿no? Tienen el mismo valor. Dios nos mira así. No porque este esté más nuevo, pues recién salidito de la casa, ¿no?, de la moneda, vale más que este otro que está más viejito y está más ajado. Para Dios todos somos iguales y Él mira el corazón de las personas y cómo nosotros vamos a administrar esos dones que Dios nos da, porque son dones lo que Dios nos da. El tener dinero es un don, porque nosotros podemos ayudar a personas menos favorecidas que de lo que nosotros tenemos, ¿no? Correcto. Realmente encontramos muchos versículos aquí en Proverbios, ¿no?, que nos hablan acerca de esto. A mí me llama mucho la atención, y el común denominador en varios ahí, es que no debemos aprovecharnos ni oprimir a las personas necesitadas, ¿no? Ese es un grave error, porque no solamente acarramos consecuencias en este mundo, sino que realmente vamos a tener que dar cuentas de esto a Dios. Es increíble, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Noel, de esta lección que hemos estudiado? Hemos tocado varios temas ahí acerca de la misericordia y la justicia en Salmos y Proverbios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida de una manera práctica? Bueno, yo creo que debemos analizar y pensar en nuestro círculo de influencia cómo estamos actuando. Y me lleva a reaccionar, y me gustó eso, que te anima a reflexionar sobre tu actuar diario. ¿Estás siendo injusto con los demás? A los jóvenes en las escuelas, en los colegios, ¿estás siendo injusto con tus compañeros de clase? O sea, todo eso me lleva a analizar, porque Dios está pendiente de cada cosa que nosotros hacemos, que cada acto que tomemos. Si tú eres injusto, como habíamos mencionado, vamos a cosechar consecuencias también. Obviamente tenemos oportunidad de arrepentirnos, lo cual no nos quita las consecuencias que vamos a tener que cosechar, pero tenemos esperanza. Y a mí ya la lección me dejó con una aplicación muy práctica que yo debo cuidar en cada momento donde yo tengo en mis manos de repente el poder decidir algo sobre otra persona. Y debería tomarlo muy en cuenta y con mucho cuidado antes de tomar esa decisión, ¿no? Muy bien. Y Rosilla, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Y bueno, yo pienso que yo lo resumiría en amar, ¿no? Amar al prójimo, sea justo o injusto contigo. No importa si te ha hecho mal, orar por él, colaborar, aunque a veces es muy difícil ayudar a una persona que te ha hecho daño. Pero eso fue lo que Jesús hizo acá cuando vino en la tierra. Entonces, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y como dice mi esposo, ¿no? Tenemos que amar a esas personas que no nos aman, porque eso es lo que vale realmente. Muy bien, pastor, hemos llegado ya, y amigos, al final casi de nuestro programa, y quisiéramos dejar estos segundos, un minuto y medio más o menos, para que usted haga un resumen y una aplicación, una invitación para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, pastor. Querido amigo, querida amiga, ¿sientes que las personas están siendo injustas contigo? ¿O en algún momento tú caíste en esto de ser injusto con alguien? ¿Nadie te está entendiendo? Mira, Salmo 146, que ya lo compartimos aquí, en el versículo 2 y el versículo 5 dice así: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. Y el versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Hay alguien que nunca te va a defraudar. Hay alguien que nunca te va a abandonar en el momento más difícil. Y ese es Dios. Recuerda que Él mandó a su Hijo para morir por ti y por mí. Si Él estuviese presente hoy aquí, o estuviese ahí al lado tuyo, Él te abrazaría. Y Él te diría: hijo, te amo. Y no importa lo que las demás personas digan, yo haré justicia por ti. Confía en Dios, entrégale tu vida a Él. Amar al prójimo es el resultado de entregarle la vida a Cristo y de confiar en Él. Entonces, una vez que tú tengas a Cristo en tu vida, podrás impartir justicia sana a las demás personas, a tu prójimo. Que el Señor te bendiga. Gloria y majestad, Rey de eternidad, el camino y la verdad, eres la vida. Oscuridad, lleno de bondad y de autoridad, para siempre reinarás, reinarás. Cuán bueno será el llegar a su presencia. hermoso Cristo, tú eres mi Salvador. Gloria y majestad, Rey de eternidad, el camino y la verdad, eres la vida, luz en la oscuridad, lleno de bondad y de autoridad, para siempre reinará. El camino y la verdad, eres la vida, luz en la oscuridad, lleno de bondad y de autoridad, para siempre reinará. Después de esta hermosa alabanza, vamos a orar. Inclinemos la cabeza. Querido Dios, gracias, Señor, por hablarnos mediante tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que aunque en este mundo podamos vivir la injusticia, que nadie nos entiende, nadie nos comprende, sabemos que en ti encontramos esa justicia perfecta que todos estamos buscando. Y solo contigo podremos también ser justos, podremos ayudar a nuestro prójimo, podremos tener misericordia por las personas que necesitan de ti también. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del tema del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 4, misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios. El siguiente tema, muy bueno también, el clamor de los profetas, cómo Dios habla a través de los profetas para que el pueblo cambie su corazón. ¿No es cierto? Noel, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. Muchas gracias por la invitación y realmente disfrutamos el repaso de esta guía de estudio del día de hoy. Muy bien. Rosiña, ha sido muy bueno tenerte acá. Te esperamos pronto también. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, ¿no? Esperamos estar nuevamente acá. Con seguridad que sí. Pastor, ha sido un privilegio tenerlo y lo esperamos pronto también. Igualmente, gracias por la invitación. Espero que los que están detrás de la pantalla hayan disfrutado del estudio de la Palabra de Dios también. Muy bien, amigos. Dios los bendiga a todos ustedes de grande manera. No se olvides, tómate de la mano de Dios cada día y vas a ser más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.